lo anunciabas en la presentación de la lista del Frente Renovador, en este caso de la lista que encabeza Friccinelli. Hablamos con José Echeverri, intendente de Olavarría. Listas en Tigre, la presentación del Frente Renovador con Sergio Massa a la cabeza en esta propuesta que para nosotros es la única novedad en la política en este proceso electoral que se avecina. Y transitando un camino nuevo que es de una construcción de abajo para arriba, desde los intendentes en muchos de los casos que nos hemos sumado a este proyecto que tuvo por origen la gestión, los problemas y las preocupaciones nuestras de la gestión, y que en algún momento se transformó en una necesidad a partir de lo que uno veía de sus vecinos, de lo que uno recorre la política, de consolidar y construir una alternativa nueva en la Argentina a partir de un liderazgo joven como el de Sergio Massa. ¿Cuánto se rompe ese, por ahí, esa pasión, ese encanto de parte de dirigentes como Massa, como Echeverri, en relación al kirchnerismo? Mira, yo haría una separación entre lo que fue el kirchnerismo y estos últimos años después del fallecimiento de Néstor Kirchner. Me parece que hay dos Argentinas, dos procesos, dos momentos. Un momento donde Néstor Kirchner le abrió los brazos y nos incorporó a hombres y mujeres de la política que no veníamos del peronismo, nos invitó a participar de este espacio amplio que era el campo nacional y popular, y como él decía, respetando las verdades relativas de cada uno para concluir en el mismo espacio, preguntándote no de dónde venías, sino dónde queríamos ir. Queríamos ir a un país que tuviera superávit comercial, superávit fiscal, inversión, que hubiera el trabajo como centralidad a la hora de definir las políticas sociales, por aquello que decían esto, que el mejor programa social era el mejor programa económico, y la verdad que uno entendía que esos fueron los mejores años de la Argentina. Como también así, muchas de las cosas que hubieran perdido, y han perdido nuestros empresarios, nuestros trabajadores, sobre todo especialmente el tema de la inflación, al cual se le encuentra la vuelta desde el equipo económico, y que todos los meses vemos cómo le come el salario a los trabajadores, a lo que se le suma el impuesto a la ganancia, la preocupación en el mundo del trabajo por la posible pérdida de empleo, las dificultades que tienen los jóvenes para conseguir trabajo en Argentina. A pesar de lo que nosotros decimos siempre, lo que venga tiene que ser para construir sobre lo ya hecho y no para destruir. Esta cosa que cada uno que arranca en la política argentina arranca como de cero, y con esta vocación fundacional lo que tenemos que hacer es rescatar lo mejor que se ha hecho en Argentina. Y también vimos en lo político en estos últimos años un profundo proceso de encierro donde se perdió la capacidad del diálogo por un lado, la capacidad del disenso por el otro. Aquel que pensaba algo distinto era un traidor automáticamente. Y a nosotros nos parece que en la Argentina hay que construir o reconstruir la unidad de los argentinos, una, como dice Sergio, una avenida ancha que en muchos momentos fue protagonizada por el peronismo en la Argentina, y que hay que reconstruirla por el bien del país, por el bien del diálogo y por la búsqueda de soluciones colectivas que hagan al interés del conjunto del país. José, como referente del masismo, ¿sorprendió a Saladillo la presentación de dos listas dentro del Frente Renovador? No, a ver, nosotros cuando hablamos de la diversidad en serio. Nuestra lista tiene representantes del peronismo, representantes de otras fuerzas políticas como el radicalismo con Adrián Pérez o de la coalición cívica en sus últimos años de militancia, gente que viene del macrismo, gente que tiene una diversa representación, ya sea gremial. En la Argentina en estos últimos años tenemos una división del movimiento de los trabajadores en cinco unidades, en cinco confederaciones sindicales, y nosotros tenemos hoy la representación en nuestra lista de cuatro de esas centrales obreras. Y la verdad que acá no escapa esa realidad, no escapa porque entendemos que hay peronistas de un sector, de otro sector, que van a confluir en octubre en una misma lista, y que seguramente va a ser la lista que esté ganando las elecciones en el mes de octubre aquí en Saladillo. La palabra así de José Echeverri, el intendente de Tigre, referente por supuesto del masismo, presente en la presentación de la lista del Frente Renovador que encabeza Félix Juvenal como candidato a concejal, y en el acto que está a punto de iniciar, también esto es nada más de arrancar aquí en nuestra ciudad, decíamos, el acto de presentación de lista. Así que nosotros, Guillermo, audiencia, ya yéndose José Echeverri, Félix Juvenal, para realizar la presentación oficial de las listas, volvemos a estudios, en minutos nada más, cuando ocurran los discursos, estaremos nuevamente en vivo desde el móvil de CM Informática, móvil de FM90, en directo.